de la funa, cuidado con mi rebaño. Pastorcita de las funas, cuidado con mi rebaño. Si bajas por ese río en busca de tu amado, si bajas por ese río en busca de tu amado. Cuando te moja la lluvia, cuando revienta el rayo, cuando te moja la lluvia, cuando revienta el rayo, será porque estás sufriendo, será porque estás llorando, será porque estás sufriendo, será porque estás llorando. Romance, romance para ti. Pastorcita de las funas, cuidado con mi rebaño. Si bajas por ese río en busca de tu amado, si bajas por ese río en busca de tu amado. Cuando te moja la lluvia, cuando revienta el rayo, cuando te moja la lluvia, cuando revienta el rayo, será porque estás sufriendo, será porque estás llorando, será porque estás sufriendo, será porque estás llorando. Otro amor luego vendrá. Ya no sufras, pastorcita, no llores por ese amor. Ya no sufras, ya no llores, otro amor luego vendrá. Thank you.